to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno a todos los miembros de este distinguido podcast, dijo nunca nadie. Pero bueno, aquí a mi diestra, tengo al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo Dan Campos. Bienvenido al único podcast en el cual cambiamos de conductores cada que podemos. Exactamente, como debe ser para bien Marvel nosotros. Y hablando de, obviamente, mi carnalito, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos. Un gustazo. Como dice mi carnalito, pues cambiamos, pero de lujo, aparte. No como otros programas que no se completan. Y no lo hacemos. Que tenemos que ir a nosotros para completar. Lo dijimos, güey. Bueno, son cuatro, sí. ¿Por qué? Porque somos tres de nosotros y uno de ellos, cabrón. Pero no, va a haber dos de nosotros. Y no, su ángel de la guarda no cuento, sí. Y antes, hubiéramos sido nosotros cuatro, güey, pero no tenemos cómo hacer sus videos. Hasta con video hubiera salido más bonito, chingado. Pero échale ojo, la verdad, ese programa sí vale la pena. Échale oído. Wey. Pero bueno, y aquí a mi diestra es un verdadero placer para todos ustedes siniestra, que yo les introduzco. Así era mi siniestra. Sí, a huevo. Sí. Y aparte, tú eres siniestro, ¿verdad, cabrón? Yo soy siniestro. Bueno, déjenme les introduzco al Capitán Frío. ¿Qué tal? Es un placer siempre poderse las introducir. Exactamente. Así. Desbordante ese placer. Me carga. No, ese es otro programa. Nuestro elemento de moda, nuestro comercial de PETA integrado, eventualmente llegará. Maldito Millennial, hace dos horas dijo que venía para acá. Pero curiosamente eso es para que vean, tenemos una inclusión más inclusiva, pero excluimos a alguien que estamos incluyendo, que era el de PETA. Pues o sea, quitamos al Millennial. Pero no lo excluyeron, simplemente no ha llegado. Él se excluyó solito. Güey. Entonces es... Millennial descubre... Autoexcluyente. O sea, Millennial descubre la exclusión, güey. Hace honor a la generación. Ellos excluyen solitos. Sí, pues como los millennials que descubren la hueva y esas cosas. Millennial descubre la exclusión. Creo que descubrió el desayuno y por eso no ha llegado, Yo creo que sí. Pero bueno, nosotros somos un podcast incluyente. Se las incluimos a todos. Obviamente ya saben que también incluimos a nuestros Patreons en el centro del multiverso. Tenemos en el House of Heroes a nuestro mismísimo mecenas John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, gracias por actualizar los datos de la tarjeta, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Y recuerden que en distintas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ayudarles a conseguir distintos goodies. Juan Espíritu, por favor, échale un grito vía Twitter a Jaime Rosales para que puedas reclamar tu Blu-ray de la película de Atomic Blonde. O sea, básicamente para que Jaime se deje de hacer, güey. Exactamente. En pocas palabras, pero échaselo a una de las a su cuenta oficial de él, suya de él. Sí, porque si se la mandas Jaime Rosales, ¿no? H, es, Jaime Rosales H. Sí, porque si se la mandas a la de Me Quejo, está bien porque te estás quejando, pero sin excepción, tampoco te pela. Sin tomatazos, tampoco vale madre. El Malvibroser tampoco, güey. De repente la activa, de repente no, güey. Pero, es más, no entiendo cómo funciona eso de los Peñamots. Cuando quieras traemos a Jaime para que nos explique cómo funciona. De hecho, cuando participó con nosotros aumentamos la audiencia y la cantidad de conductores por sus múltiples identidades. De hecho, sí, ¿no? Y es más fácil arróbanos a todos para cargarle calor simultáneamente. Pero bueno, rápidamente, tenemos también, le recordamos, como mencionamos el lunes en... ¿Cómo se llama esta madre donde fuimos? For Nerds. Está el reto No Get Left Behind. No era, era four, porque éramos cuatro, güey. Pero, o sea, tres de nosotros y un... Entonces más bien ustedes le invitaron a ella para, o le pidieron prestadas las instalaciones para hacer un programa de Destripando, ¿no? No, para, nos dio flojera grabar y editar, güey. Básicamente fue así como que, mira, así se hacen las cosas bien, así se hacen programas entretenidos, así de rápido. Pero bueno, lo recordamos también que tenemos nuestro reto No Get Left Behind 2018, el cual consiste en de aquí a septiembre, sí, de aquí a septiembre, tienen que moverse, bola de inútiles, haraganes. Mira acá, al de mi derecha. Nombre. ¿También puedes rodar, Vic? No. Sacas a tu... No, ya. Es muy, Colina, a mi edad es muy peligroso. Pero sacas a tu perra, ¿no? A su, ¿cómo se llama tu madre esa para sacrificar, güey? Tami, ¿no? Tami. Che, perra, la saca, güey. ¿Todavía aplica esa madre en la caminata deportiva? Sí. Es más, te apuesto a que tú llegas a la meta antes que Manuel Suárez, güey. Así, Manuel, el de... Creo que también salen todavía cada seis meses Los Hijos de la Medianoche. El del enanito este, ¿cómo se llama? El naquete este, ese güey. Bueno, el punto de todo esto es que el reto son 201.8 kilómetros a septiembre, que es la carrera oficial del No Get Left Behind. Obviamente ya hay bastante banda, o sea, somos cinco los que hemos rebasado el reto. Ajá, que ya lo armamos, ahora es por pura dignidad. Pero, ¿cómo van los lugares, Dan Campos? Recordemos que tenemos entre los participantes el buen Juan Espíritu, que como sabemos ya ganó en nuestros corazones y en con su participación. En primer lugar. Sí, automáticamente. Es más, yo dono mis kilómetros a la a su no, causa. No, que los done ruido, güey. No, ruido, en serio, vete en bicicleta a la chamba o regrésate, no tienes que irte corriendo. Ya bájale, güey. No, no, ya súbele a la bici, güey, a la bici. ¿Qué hace más? Es el cardio que necesitas. Sí, sí. Pero bueno, tenemos el... Los tuve a raya, yo soy como las chicanas rodantes de Fórmula 1, de los cabrones que van lapeados pero no deja pasar al líder. Te rebasa y agárrate, güey. Y que no por todos los demás, güey. Sí, Bueno, tenemos también a Fermín Reyes con 0.6 kilómetros en el lugar 14, en el 13, Amra Reyes con 1.7, en el 12 tenemos a Federico Rosas con 28.4, parece que estoy subastando algo. En el lugar 11 tenemos al buen Manu Suárez, el cual será próximamente rebasado por el Capitán Frío, aquí ya decimos que lo firmara y lo documentara. En el lugar 10 tenemos a Juan Antonio Huerta, el Tabe, con 67 kilómetros. En el 9, en el bochornoso lugar 9, el buen Daniel Villamil, el Buque, con 87 kilómetros, chale, qué chafa, ya lo rebasaron directamente desde Huacán, del buen Jorge Figueroa, el buen Jif. En el lugar 7, Jorge Enrique López ya está poniendo las pilas y cada vez corre más preparándose para el maratón, que el maratón es preparación para el desafío del No Get Left Behind. Bueno, lleva 91 kilómetros en lugar 7. Si no corren maratón, chance no llegan. Gracias por darme chance para respirar, porque eso es... ya no te oías. En el lugar 6, el carnalito Rodrigo Díaz poniéndose muchísimo las pilas, 93 kilómetros. En el lugar 5, es el buen Zico con 202 kilómetros, ya rebasó el reto desde hace bastante tiempo. ¿Vas en el quinto, carnal? No hay quinto malo. Tu esposa lo sabe, güey. No hay quinto malo, y eso lo dijo un virgen. Sí. No, más bien, un abusador. Sí, yo no soy. No, y en el lugar 4 tenemos a Edith Sánchez con 347 kilómetros. En el lugar 3 tenemos el buen Ruido con 417 kilómetros. En el lugar 2 tenemos el buen Nightboy con 418 kilómetros. Ya bailaste, así. Canalito. Mañana ya te rebasó, ¿eh? Mañana corro. No, Palma, hoy seguramente, si no, que no. No, no, no, no, no. No, no, tiene que descansar, no, no, no, sí. Tiene que descansar. 5 días de la semana, güey. Hay que prevenir lesiones, güey. Hay que prevenir lesiones. No, sí, eso sí, sí es preocupante, ¿no? Y bueno, ya ahí, con 691, pues ahí andamos, estamos esperando. Ya tengo miedo que Ruido me rebase, ¿eh? ¿Humildemente? Sí. Humilde, es que la humildad no se me da. Yo se las doy a ustedes. Ay, sí. No me había dado cuenta. Pero bueno, incorpórense particularmente y seguimos insistiendo. Sí queremos inclusión, pero por su cuenta queremos más mujeres y también en el reto. Exactamente. Tú y tu comunidad, ¿no, verdad, güey? Yo no quiero más mujeres, gracias. No, no, ellos sabemos que no es lo tuyo. Pero hay harto ñoño, güey. De que puedes abusar tranquilamente. Ni se van a dar cuenta, no saben. No, tú los mareas, güey. Los conozco, güey, gracias, no. ¿Tú los... No, gracias. Como dices, no petezco. Ahí es donde, ¿verdad que los ves y ahí es donde dices, no manches, güey? Y estos güeyes son los que los conductores de otros programas quieren que los reconozcan en la calle. ¿Alguien quiere más café? Pero bueno, rápidamente. No vamos a salir con qué pasó en la semana. No, estaba yo así rápidamente tratando de pensar, güey, antes de que se fuera el avión. No diga rápidamente, di. Es que antes de cualquier que otra cosa. Alzheimer, güey. Sí, antes de que me alcance, güey. Rápidamente, antes de que me alcance esta madre. Pero no, antes de empezar a grabar, de hecho, hasta el Behind the Mix, si fueran Patreons, estarían viendo un Behind the Mix muy entretenido. Estábamos comentando el capítulo y yo, de hecho, antes de que llegara Dan Campos, la cuestión de las diferencias de escrituras. Que llegó tarde. No, de hecho, que... No, ahora todo el mundo llegó medianamente a tiempo. Inclusive tú, güey, llegaste medianamente a tiempo. Bueno, porque todos tenemos vida, ¿no? Como tú, cabrón. Yo hago espacio en mi vida bien organizada para que vean que puedo convivir con ustedes. Puedo convivir con ustedes. Entre la siesta de la mañana y la siesta de la tarde, güey, será tiempo. Yo sé que no funciona, pero mi beauty sleep... Por lo menos yo no ando poniendo fotos lastimeras de las 7 de la mañana. Estoy bien fresco. Buenos días, world. Vean qué jodido ando. Pero bueno... Rápidamente, estamos hablando... Los que tenemos vida nos damos ese pequeño tiempo para... Eso es vida, güey. Mostrar lo jodidos que estamos. Eso le dices vida, yo que tú no la presumía. Pero bueno, estamos hablando de la diferencia de las escrituras, aprovechando que viene el relanzamiento, o que está el relanzamiento de muchos cómics de Marvel. Sí, Zico, no hagas esa cara de sorpresa, hablaremos un poco de Marvel. Zico tiene el moco en la nariz. ¿Uno nomás? Sí, no, sí. ¿Notorio? Sí. Sí. Pero bueno. Pásale el rapeo, ¿qué es lo que se le rapé? Sí, el rapé, tabaco y menta. Pero, hay... Qué bueno que no salí en el behind the mix. Exactamente. Saldrías con el copete verde, carnalito. O con la cara de Mickey Mouse. Ese es uno de los otros chistes. Si fuera Luis Miguel la serie, güey. Es el chiste de la primaria, ¿quién se lo sabe? No, después te cuento el de la cara de Mickey Mouse. Pero bueno, la onda es que comentaba yo con el café frío que antes de leer la onda de los Avengers, que está el relanzamiento de Avengers y toda esta oleada de, nuevamente, de números uno de Marvel con superhéroes, me di a la tarea de releer los Avengers de 1998. Ustedes dirán, güey, ¿qué chingados tienen que ver los Avengers de 1998? Que yo creo que tienen un punto de entrada, o es un punto más crítico. Sí, es el... Exactamente, el Little Real Sock. Muy bonito. A pesar de que está atletón, muy bonito. No, es que eso era lo que yo le dije, güey. ¿Qué tanta mengambrea de superhéroes, así de shalakafluki inventados, se trajo Busiek porque no le prestaban a los demás superhéroes porque estaban reinsertándolos en sus títulos? Eso fue lo que yo me imaginé. Los empecé a leer y agradablemente me di cuenta que mi madre, güey, por lo menos el primer año, Busiek se agarró muy bien sus pelotitas. Ajá. Pérez, como siempre, magistral, Dios, el tipo dibujando. Lástima que ya se retiró. Pero las historias... No, las güey, enfermedades. Sí, la verdad. La neta. Sí, yo creo que sí. Sí, pues sí, si ya no ves, pues ¿qué haces, no? Como dibujante, está cabrón. Sí, está muy cabrón. Sí, a menos que seas abogado. No, y así, güey, pero bueno, cálmate, Daredevil, así que bueno. En un programa de geeks y no lo entienden. No, no, ya iba yo así como que momento. Pero bueno, la onda es que las historias están muy bien organizadas, están muy bien armadas. Y van progresando de una manera muy interesante, porque vemos obviamente los primeros 4 números con todos los Avengers que había hasta ese momento. Y cuando digo todos, eran todos, inclusive D-Man. Era cuando era interesante verlos a todos juntos. Cuando te emocionaba verlos a todos juntos. Por supuesto. Porque había honestamente personajes tan piteros como Mantis, como D-Man, como el Swordsman de una realidad alterna. Con su Magdalena, que era la querida del Swordsman de otra realidad. Es el Cristal. De Bob Cajas, ¿no? Estás hablando de los Gatherers. Esa madre. Lo que él dijo. Los recolectores. Oye, pero los Gatherers, debo decir que en los primeros 2 años son decentes. Después, ya cuando abusa y lo extiende de más. Es que el concepto era bueno. Eran coleccionistas a la Brainiac Región 4. ¿A la Región Marvel? Las versiones, o sea, teóricamente. ¿Cómo se llama el malo? No me acuerdo. No, que era el Swordsman, ¿no? Técnicamente era... ¿El Swordsman? Sí. No. Había alguien arriba de... No, era el Black Knight, ¿no? Black Knight. Sí, porque el Swordsman es el de la otra dimensión que se pasó a la de nosotros. Y ese era bueno... No, había un Swordsman. El Swordsman que sale era Gatherer. Y estaba muerto el de esta realidad. No, pero sí. ¿No era el Black Knight de la otra dimensión el jefe sí, de todos? Sí, el jefe sí. De Lotus era Black okay. Knight, efectivamente. Y Magdalena era como Cersei. De cierta manera. Más o menos. Sí. Era su golf. Ok. Lo organizamos pues no. Horizontalmente excesivo. Normalmente dispersa. Vertical y. Que por cierto se habla de por ahí de la película y se menciona a Cersei como hilo conductor de esa. ¿Qué es qué película que pretenden hacer? Y a ver si no queda en otro Inhumansazo. Que no me he dado el poco respeto para verla. No lo hagas, güey. Yo vi un capítulo con eso, tuve, güey, no la he acabado. Son horas de tu vida que nunca regresarán, güey. Nunca. nunca hay red, lo lamentarás. Chance cuando estés haciendo el quehacer, esto, y no tengas que voltear a ver. No, güey. No, sabes que es más divertido ver cómo se seca la pintura de un anuncio político en el muro exterior, ¿eh? Puedes utilizar la misma técnica que utilicé yo para verla, güey, para que te disguste un poco menos. Tú ves a Blacagar Voltagón, así como dije, mira, Serinda Swan, Isabel Cornish. No, así se llama un personaje de ustedes, güey. Blacagar Voltagón. Es que creí que pareces nuevo, fuiste, no me... ¿Fuiste a dónde? ¿Qué mamada esos consejos, fuiste, carnal? Pareces nuevo. Pareces nuevo, güey. ¿Para cagar un tortón o cómo? Pues yo, así, güey, parecía con esa madre. Con esa madre así parecía. Pero pues tú puedes ver a Black Bolt, y así como yo estaba viendo a Serinda Swan o Isabel Cornish, que es de Crystal, que están muy guapas las niñas. Oh, sí, guapa, y no te molesta tanto la serie, dices, qué mierda, pero por lo menos está ahí taco de ojo, cabrón. O sea, realmente el taco de ojo sería el loco de Maximus, porque... El que te guste, güey, hay para escoger, cabrón. Y canta bien el güey. Ah, también canta. Tiene como 5 discos el cabrón. No, no manches. Sí. Bueno, alguna gracia debe tener los cinemas. Yo creo que nada más aullaba en los dungeons. No. Pero bueno, entonces, No solo mata mujeres hermosas a... Correteándolas con perros. ¿No les echan los perros de meta en el medio medieval? O con tatanates, ni nada. No. Todo el tiempo. Ah, no, que también sale en Game of Thrones, ¿verdad, güey? Sí, pues, en un papel de loco. Oh, sorpresa. Y también sale en Misfits. Wey. ¿Nunca vieron Misfits? Sí. También sale en Misfits. Uh-huh. Pero bueno, lo importante, retomando, era que en los primeros números, como bien decíamos con el Café Frío, lo chido era que te emocionaba ver tanto maldito Avenger, güey. Hasta Sandman, Spider-Man, decían, y esos güeyes, ¿en qué momento? Y eso que eran Avengers, que eran la mitad de los que ahora son. No, o sea, por eso, en ese entonces sí te emocionaba, ahora... Bueno, entre comillas, Capi, ¿no? Yo creo que te emociona mejor ver a un Wolverine, por más que diga que no vaya... A un, ¿cómo se llama? El Demon. No, el biólogo marino. Stingray. O sea, honestamente, sí hay niveles. Sí, también hemos... Digo, en ese entonces había, tres equipos de Avengers, que era West Coast, eran los East Coast y los Great Lakes. Fíjate que yo llevaba... como era chavito, que eran de broma, era sí, chavito hasta eso. Yo llevaba mi lista de Avengers en un cuaderno de script tal cual, y iba apuntando y tenía la cronología y todo el relajo. Y había como 109 más o menos. Sí, con sus personalidades y todo, ya sabes, de niño hace esas cosas. De grande, no he podido completar, sacan más rápido que lo que yo apunto. Y además sería demasiado ocioso hacer una lista de Vengadores ahora, porque tendrías que poner todo el universo Marvel. No, te voy a decir una cosa. Desde que apareció el internet, mande al diablo el cuadernito, güey, ya pa' qué. Hay páginas, hay gente. Es correcto. Hay gente que se te adelantó en ociosidad, güey, y obsesiones. Sí, exactamente. Ya mejor aprovecho el trabajo hecho. Pero, curiosamente, era chido. Es correcto. Ves como el mismo Busey que empieza a separar la basura. O sea, dime, te vas, Magdalena te vas, Cersei te vas. ¿Cómo se llama este que siempre se me olvida? Bueno, pero es que eso no salieron. Ah, pues esa, güey, muy buena. Gilgamesh, güey, de Forgotten One, güey, ese güey. Pero todos esos, carnalito, ahí estás equivocado. Eso se lo soluciona el mismo final de The Gathering, con todo lo que termina Kavanagh. Otro que quiere perder una apuesta, los leí ayer, güey. Güey, Gilgamesh muere en The Gathering. Wey. Es uno de los que muere cuando llegan... Gilgamesh aparece en el número 2 de los Avengers 1998. ¿Sí? O sea, los leí ayer, güey. Es que creyeron que se había muerto porque se les había olvidado. Sí. No, pero espérate. Dice raro su nombre siempre. Sí, creo. Pero el 2 es contra Morgan Le Fay. Es contra Morgan Le Fay. Pero terminan esos 4 números contra Morgan Le Fay. Estoy tratando de... Entonces esos son 400, tienes razón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente cuando dicen, bueno, vamos a hacer ahora sí los Avengers, ¿verdad? Empiezan así como que se van Star Fox con Moondragon y Tigra, llega al espacio, The Beast se regresa a Avengers, Thor dice, pues aquí me quedo porque no tengo donde vivir, necesito borrearle la comida a Stark, e incluyen a esta banda que no era Avenger, que es Justice, que es Vance Astrovik y Firestar. Astrovik eran reservas, ellos los manejaban como reservas. Hasta el número 6, en el número 7 ya se gradúan. Y este es el primer. Es el equivalente cuando entra el Cookie Quartet, porque es el primer cambio fuerte de esta alineación. Exactamente. Y es el. Exactamente, está Warbird, que es Miss Marvel hoy en día. Cuando andaba de borracha. Sí, que son cosas muy muy interesantes que plantea Busiek. Ajá. Obviamente ahí es donde te das cuenta que te hacen hasta la broma de que seguro que tú eres el liazón con el gobierno porque estás como que muy accesible. No todo el mundo puede ser un Irish, güey, o sea, un maldito hijo de seis. Ajá. Oye, pero un comentario rápidamente. Ahorita tenemos de 2 años a la fecha aproximadamente, se está dando mucho hincapié en lanzar el personaje de Carol Danvers, Captain Marvel, porque viene la película. Y cuando comparas cómo le manejaban allá, se me hace mucho más interesante ese personaje cuando era Binary y esa transición. Por los problemas te la volvían a alguien más... Pues de entrada más interesante y un personaje mejor formado, más que ahorita como la gran cabeza, que ya tuvo la carga porque Johnny Rhodes murió, es la gran cabeza militar de los superhéroes. No, la gran cabeza no era la de la tercera de roca del Sol, güey, sino no era la tercera roca del Sol, güey. ¿No era M.O.D.O.K.? Una más. Ese es otro. M.O.D.O.K. M.O.D.O.K. no era el güey que tenía el... Sí, no, ese es el... No, M.O.D.O.K. es el... Ese es el... ¿Cómo se llama? Es este Armin Sola. Armin Sola, sí es cierto, güey, sí es cierto. No, M.O.D.O.K. Es que es Marvel, güey. El M.O.D.O.K. era la cabeza sentada en una sillita flotante. Electro Hammond, ¿no? Hay otro, ¿no? Hay otra cabeza. No, es que hay varios y todos cambian porque está el Machinery Design. Es el nombre original, que ese es el M.O.D.O.K. Pero luego, en la misma Gwenpool, mención obligada. Ah, Chirrión, ese... No, no vive güey. Ese, también hay otras distintas... Literalmente le cambian una letra. Tú vas hasta un moda, escuadrón. Hay mujer, moda. Hay mujer, moda. Exactamente. Moda. ¿No? Uy, no, hay un chingo, porque literalmente es un agente de AIM al cual le haces eso y es como su avatar de esta generación, no sé. Okay. Pero bueno, recomiendo lo de Carol Danvers. Sí. Bueno, corríganme si me equivoco, pero creo que era un personaje mejor construido en ese momento. Fíjate, ¿no? Que Carol Danvers, a mi gusto, o sea, yo la conocí más como en X-Men. Pasaron sábado a mediodía. En X-Men para mí era un personaje que no tenía personalidad, porque su personalidad la traía Rogue. Casualmente, sí. Como tal. Sí. Entonces, realmente... No nada más su personalidad. Sus poderes. Por eso. De hecho, la había absorbido completa, ¿no? Sí. Se había forzado en ella Rogue. Y en el lodo, o en gelatina, como que curiosamente es en el anual donde se presenta Rogue, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Es como el 12 o algo así. Sí, el 10 de Avengers. De Avengers, es correcto. Uh-huh. Avengers. Y entonces yo lo veía como un personaje que no hileaba como era, pero no la conocía antes. Carol Danvers, digo, la han tratado, le han hecho lo posible. Y el Capi, no sé si te recuerde historias buenas de Carol Danvers previas. De hecho, su cómic era muy interesante precisamente porque tenía un rollo con pérdida de memoria y había dos personajes. Como telenovela venezolana. No. Lo que pasa es que eran como dos mentes diferentes. Carol Danvers se desmayaba y aparecía Miss Marvel. O sea, era como Rick Jones y Marvel. Marvel. Ajá. Exactamente lo entonces, que pensaba Peter David, ¿no? Cuando se destransformaba de Miss Marvel a Carol Danvers de nuevo, se quedaba así como, ¿y ahora dónde estoy? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué me pasa todo este rollo? Y esta botella de tequila y esos $1,000 de dónde, o sea. ¡Miren los chones abajo! O sea, tengo $1,000 extras en la cartera. El personaje fue avanzando un poquito, lo fueron como divorciando un poco del Capitán Marvel, en el sentido de le cambiaron el traje, trataron de... construir al personaje un poquito más, pero de repente, no sé, alguna decisión editorial extraña, de repente Chris Claremont decidió que lo mejor era desaparecerla. Poquito. Pero desaparecerla sin que perdiera vigencia, güey. No, como chingüencuentro, ¿no? Sí pierde vigencia. No, por supuesto. Porque era la parte fundamental de Rogue, güey. No. Cuando Rogue empezó a volar. Pero toda la pila se le dio a Rogue, nadie pensaba en Miss Marvel. O sea, nada más. Pero ahora te voy a decir, lo que pasa es que acuérdense que Claremont escribía unas telenovelas interminables. Entonces sí, la absorbe Rogue. Carol Danvers se queda sin poderes, de repente por alguna extraña razón en X-Men, se convierte en Binary y se va al espacio con los Starjammers y Rogue sigue siendo la misma monita de toda la vida hasta que de repente se acuerda que absorbió a Carol Danvers y entonces ya se acordaba, ay, tengo memorias de Carol Danvers, no decía nada, ¿qué memorias? Corríjame si estoy mal, pero la separación entre Carol Danvers y Rogue es después del Sage Perilous, que es cuando empieza a dibujar Jim Lee. Es cuando ella llega al Savage Land con Magneto, que la ponen así bien Rikimamis, gracias a Jim Lee. Sí, como no, como China de la selva. Como, pero más Rikimamis. Como amante de Magneto. ¿Como quién de qué, güey? Como amante de Magneto. Okay, aquí sí haz pausas semidramáticas. Pero es cuando la separan. Sí, no, siempre. No le separan, las separan. Ajá. Y resurge Carol Danvers y resurge Rogue. Pero curiosamente se queda con muchos poderes de Carol Danvers. Rogue originalmente no podía volar. No, aquí se queda volando. Todos los poderes Rogue, según yo, no tiene... El chiste, como te lo manejan años en X-Men, es que Rogue, por el tiempo en que permaneció, o el calibre de fusión que tiene con Carol, realmente queda permanentemente bonded a los poderes. O sea, a los poderes. Y también a los recuerdos, ¿no? Como no, tal. Al final los... No, los separan. Al final se... Charles Xavier, juegan con eso mucho tiempo, es porque fue como hasta el 2000 donde finalmente Charles Xavier le hace una purga de eso y también le hacen baja, le quitan... Baja poderes, exactamente, ya no downgrade. Podía volar y eso. Dilo sin pena, downgrade. Le hacen un downgrade de poderes. Pero lo seguimos comentando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto. Cuenta el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido programa y ese maldito planeta. Nosotros somos el equipo DSA Plus Elemento Secuencial, original, originario, originativo. Pues de hecho, miembro fundador del show. Personaje fundador, se oye menos violento. Hay personaje, persona, para que... Persona, para que nadie se ofenda. Exactamente, para no ofender a nadie, ¿no? Exactamente. ¿Qué clase de podcast es este? Nos vamos con el Hoff como True Survivor. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. el único podcast de superhéroes. It's not an S. In my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como es Seres Estúpidos del Planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje al principio y sé que disfrutaste impresionantemente de este programa. Estás completamente equivocado porque creo que solo se puede por atrás, pero no por adelante también, levantas las... El único programa netamente inclusivo e incluyente. A ver, bola de culeros, quiero que alguien venga y me diga, no, usted es una bola de racistas segregacionistas. Explícales la vida a la gente, güey. Así no es. Exactamente, ven, así de rápido. Aquí somos incluyentes, güey. Tenemos... De esas te van a cancelar prontamente. No vas a vender, güey, porque te vas a ganar un premio GLAAD, cabrón. Esa sería la fórmula. Si quieren que nos cancelen, nomínenos para un premio de esos. Sí, tuvieron un invitado gay. Pues, ¿cuál? Mira, hubiera funcionado, man. Fundador, no, lo que pasa es que actualmente lo que realmente funcionaría sería tener un invitado, no sé, gay, trans, queer, LGTBI, afroamericano, afroamericano, ingeniero químico, judío, con raíces árabes y más asiáticas. No, que Dios no castiga dos veces, güey. Eso funcionaría mucho más para ser incluyentes. Amputado. Ah, claro, con alguna... ¿Con quién? Con alguna deshabilidad. Con la sociedad. Con algún problema congénito. Sí, con algún problema congénito. Entonces, ¿con Juárez? No. Y bueno. Una vez, una vez aclarados todos estos puntos. Y antes de que se ofendan, soy gay, por favor, no vayan a pensar que estoy burlándome de minorías. Yo... soy una minoría. En esta mesa soy una minoría. Hay tres bugas y un gay. Soy una minoría. Si eres la minoría de una minoría de una minoría. Pero soy más ancho, así que se chingan. No, es que tu anchez, tu amplitud, güey, modulada. No, no está modulada. Si estuviera modulada, sí, estaría menos amplio, güey. Sí. No es también, nada modulada. También eres de una minoría, güey, que ya es mayoría, pero... En México, los obesos somos mayoría, así que no se chingan. Es más, se los voy a poner de esta manera. Obeso, calvo y gay, ¿cómo ves, güey? Me lo chingué. Pues es como 80% de la población. Wey, soy una mayoría minórica. O una minoría mayórica, no sé. Es más, tan original no es. No sea minoría calórica. No, ojalá fuera. No estaría dentro de la mayoría. Se los voy a explicar de esta manera. Es tan versátil el capifrío que viene cosplayando. ¿No saben de qué? De la mesa de la Liga de la Justicia. Exactamente. De la mesa de juntas. Exactamente. Así de rápido. Así debe ser el planeta, güey. Sí. Mira, es más bonita la de la JSA. Te voy a regalar una manta. A mí no me hables de Jotas, güey. Disculpa, no fue la intención. Pero te voy a demandar es que... con la... ¿Qué es? ¿La Cenepred? ¿O la Conapred? Conapred. Cenepred es el Centro Nacional de Desastres, ¿no? También, güey, eres un desastre. Pero bueno, en el bloque anterior estábamos comentando y hay un punto muy válido con respecto a la vida y obra de Carol Danvers, a.k.a. Binary, a.k.a. Miss Marvel, a.k.a. Warbird, a.k.a. Captain Marvel. Ajá. Sí, perdón, todo no, eso. Sí, es que ahorita es interesante la evolución. Otro, ¿no? Por ahí, Black, Bueno, pero no, dentro Black, de esa sucesión es interesante porque el juego de nombres, es, ¿se acuerdan nombre, cuando la chica invisible se hizo la mujer invisible? Uh-huh. En la época de John Byrne. Y acá curiosamente fue también, darle un nombre que sea más representativo, es cuando le agregan, porque ya trae el background militar y ahora es la Capitana Marvel, no es una señorita cualquiera. Pero, ojalá se metiera a estudiar un doctorado o una ingeniería para que fuera más representativa. El nombre militar como tal es la ingeniera Marvel. Warbird es por los aviones. Tienes toda razón. De hecho, es cuando está bromeando. Era la época de los Avengers, completamente. Sí, cuando andaba de borracha. Sí. Andaba de ambiente. Aunque de ambiente. Sí, aunque sí estaba sacando, salía también recurrentemente en Iron Man, ¿no? Sí. Uh-huh. En ese borracha, madreándose a Tony Stark. Loca. Es una noche borracha de copas, ¿no? De hecho, es cuando Tony Stark, como buen doble A, quería redimirla a ella. Claro. Por eso la quería trochar, güey. No, seguramente ya. Ahorita que la agarre con tres de más y me la pongo como... Sí, así le decía. Pero eso bueno. Eso es una masculinidad tóxica, güey. No mames. ¿Qué no me... Encamina tus pasos. No, no, es, no, la abuela no, porque la respeto. Pero bueno, el punto de todo esto... Que dice. Sí, sí. No, la verdad, no. ¿Para qué? Si lo tiene que aguantar diario. Sí, no, ya solito. Ya, ya en el pecado lleva la penitencia. Pobre mujer. Una santa. Es una santa la abuela, una santa. Pero bueno, la onda de todo esto es que eran... actividades tan, tan contemporáneas y tan feministas que terminó siendo la editora de una de un magazine de moda. Entre todas sus curiosidades, porque claro, no el paso de lógico moda, del se ejército... Se llamaba mujer la era el equivalente del Miss, ¿no? Del MS de los 60. Exactamente. Güey, tan incluyente es, güey, o sea, que ese paso lógico tan feminista que, claro, pertenezco al ejército, soy de un alto rango en el ejército... Ahora seré la editora de una revista de modas de mujer de los 90. No, sí, de los 90. Y además tenía como jefe a Jameson. Exactamente. Ah, oh, es cierto. Así. Como editora Jameson y como amiga Mary Jane. Bueno, es que... Pero eso es todavía, incluso a cuando Mary se Mary Jane, la que fue en un momento esposa de Spider-Man, no a Mary Jane la que se fuma, ¿no? ¿No a MJ? Ok. MJ. Pero eso, estuvo trabajando incluso de editora porque creo que apareció en números de Frontline, ¿no? Cuando es estaba ese... El sideline escrito por Bendis en ese de momento. De hecho, Frontline es de Jessica Jones cuando trabaja es... en el otro periódico que es del Frontline. De hecho, si tienen okay. 3 segundos de ocio... De sí. Y se dan a la tarea de buscar los Marvel Year in Review... Ella aparece como editora del Marvel Year in Review, que era la parodia del Time, la revista Time, de Year in Review. Así de rápido. Ella aparecía como editora, porque fueron ya los remanentes de los... Que de hecho sale en el número también del Swimsuit Special, en donde todos nos maravillamos con el arte de Yusko, con la Mary Jane, el pin-up de Mary Jane. A ver, un nombre completo de Carol Danvers. Do I look like I care? Danvers. Carol Susan Jane Danvers. Y ahora ya pueden dormir tranquilos. Sí, claro. Ya sabíamos que por eso les causaba pérdida de sueño, ojeras y caída de cabello. Acuérdense que ¡demonios! Acuérdense que nombres duplicados fueron culpa de... ¿Stanley? ¿Stanley? No, pero Stanley ya no trabajaba... Robert Bruce Banner. Pero de todos modos, cuando... No, Robert Bruce David Banner. Después le agregaron el David. Ah, bueno, pero eso por la serie de televisión. No, tan mensos eran David Bruce Banner. David Bruce Banner. El Robert se lo quitaron. No, es Robert... ¿David Bruce... Robert Bruce Banner? No, es... Y así es como se pierde el tiempo haciendo... Retomemos bueno, sí, lo que estábamos. Entonces, el punto de todo esto es que, como bien dice Dan, no fue una evolución del personaje, fue una devolución del personaje en los cómics, porque ella, de hecho, hasta en las caricaturas, ella era la que estaba al frente de S.W.O.R.D., uh-huh. En las caricaturas de Earth Mighty Zeroes. Sí, pero esto ya es muy para acá, ¿no? Ah, como tal. Sí. Y ella hace una referencia muy interesante cuando van a pelear contra la Suprema Inteligencia Again, en la Luna Again, por ahí del número 6, 7 de Avengers del 98. Mejor especifica el año, ¿no? Para saber. 1998 okay, todavía. Donde ella es alcohólica y el Capi le dice, ábrete. De hecho, usted... Le ganó a Tony. A ver, si eso pasaba en horario familiar. No, le dijo a su lado. Es el Capitán América. No corría riesgo ni peligro. Recordemos que Deadbird le suplió. Lo dijeron las mujeres que tienen hijos con Juan Gabriel, güey. Sí. No, seguro que era Juan Gabriel, güey. No, sí se parecen, güey. Les digo que es lo peligroso bailar con el Espíritu Santo en medio. Buen punto. Pero entonces lo que... Y más si la hija es virgen, no lo dejen entrar al Espíritu Santo, señores. Ok, buen punto, sí. Hay que dormir con las ventanas cerradas y el ventilador sí. Prendido, cabrón. Y con la ropa completa. Pero la onda de todo esto es que cuando van a esa pelea, le dicen, no, tú tienes broncas de alcoholismo. Ya le están juzgando y eso es un juicio dentro de los Avengers, donde Thor es el que manda, porque el Capi dice, yo soy testigo, ¿no? Yo soy testigo. Exactamente. Y eso es algo que ella se alucina. A ver, este güey se pone, mira hasta la pared de enfrente y no nos está hablando de política. El otro idiota de Hawkeye, cerveza hasta que se aburre. El Capi es el único que toma Evian, porque si no se arruga. Y a mí me critican, el otro es exalcohólico. Los manda al carajo. ¿Y saben qué? Váyanse a mingar a su chadre, renuncio. Cuando ve las explosiones y la batalla en la luna, ella sale volando y dice, para que vean que sí puedo. ¿Y de qué lado más caliguana? Y se echa un tequila antes. Exactamente. Y no llega a la luna. Ajá. Llega y lo primero que hace cuando cae a la Tierra es, fuck, necesito un trago. Textual lo pone, ¿eh? Llega al bar... Y se ve que es curiosamente de puro miembro del ejército. Y les dice, ¿sabes qué? Son esos sinopsis de los cómics de este güey. Hazla más rápido y mejor, güey. No, porque no me acuerdo. Todo está chingando. Todo está chingando, güey. Entonces, agilidad. No, ¿para qué? Hay que llenar todavía tres bloques, güey. Sí. Entonces, cuando dice, llevas una hora viendo esa copa. Y le dice, no, ¿cómo se llama? No sé si todavía tomármela o no. Creo que eso sigue siendo todavía más interesante que todas las madres que pueden hacer en un cómic de la vida del Capitán Marvel para ver si el título pega. Me arras por ti, güey. Güey, y espérame que sigo con el Speed Force y después la Legión, güey. Hay un detalle muy importante, se ha visto en tanto en series de televisión, películas, en este caso en cómics, de hay muchas quejas cuando un personaje femenino te lo ponen con defectos o con por ejemplo, que hay una violación o alguna cuestión por decirlo, cuando en realidad son bases para construirte en cómo vas superando sus problemas. Y este planteamiento concretamente, me acuerdo presente cuando lo leí en su momento, te construía el proceso, su camino de redención. En cambio, ahorita la tenemos ya como la gran capitana, la gran heroína, sí, mató, por su culpa se murió Jim Rhodes, pero es su último puesto fue como la líder de los Ultimates, que por cierto, el último número de Iron Man, el 600, hay algo muy interesante con Rhodes, pero de repente ese es un personaje que está tan construido por tratar de hacerlo tan perfecto que pierde cualquier tipo de interés que pueda tener el público. Tiene que tener falibilidad. Exacto. Pero así son los empoderaditos, güey. Es que si le pones defectos, me estás minimizando. Son empoderaditas, güey. O sea que si ponemos defectos a la Capitana Marvel, ¿minimizamos a Dan? Probablemente, güey, sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo acaba de decir. Se quedó grabado. ¿Me minimiza? Sí, ahí está. ¿Sí? No, lo edito, no te preocupes. Debe ser parte de su masculinidad tóxica, definitivamente. Yo creo que sí, güey. Más bien está intoxicado, güey. Ok. El punto de todo esto es que era más interesante ahora para la película. ¿Qué puntos pueden tomar para la película? En teoría va toda la historia de la Capitán Marvel. Sí. No creo, porque es una historia demasiado confusa. Bueno, omitiremos lo del hijo con su hijo. ¿Verdad? El hijo con su hijo, por ejemplo. Marcus. Sí, Marcus, sí, lo recuerdo muy bien. Es la parte del hijo que tuvo con su hijo. Que es el mismo. No entiendo. Por eso te digo. Biológicamente no lo entiendo. Turum, tum, turum. Turum, o sea, ella tuvo que ser madre para tener un hijo con el que va a tenerse a él mismo. O sea que, olvídenlo. Por lo menos eso debe estar tachado en la película porque no tiene ni caso. La otra sería su encuentro con Rogue, que tampoco viene al caso. No, sí, no, cómo no. Y en gelatina, güey. Cómo no, en lodo. Qué poca visión, chingo. No, por eso lo ven en esas manos. Tú estás viendo la versión que va a sacar Axel Brown. Sí, esa es la de veras, ¿no, güey? Sales al Scarlet Beach, digo, güey. Sí, güey. ¿No? Tiene mejores trajes, realmente wey. Lo único... que pueden hacer con la Capitana Marvel es un día obtuvo poderes, Kree y tan tan. No, yo creo que sí, teóricamente, acuérdate que sí está casteado Jude Law, Marvel, como Marvel. Entonces, mira, yo lo que creo que va a pasar es este tipo de encuentros. ¿Vamos a ver una película origen de Capitana Marvel? Sí, pero te voy a decir, o sea, porque va con S.H.I.E.L.D., evidentemente la liga alabada Samuel L. Jackson, que lo vemos hasta en el Stinger que queda. Pero medio lo vimos porque desaparece. No me quiero ir, señor Stark. Pero el chiste de esto, yo creo que va a ir por el lado de un encuentro cercano del tercer tipo, en el cual empiezan a negociar con tecnología Kree, los Shield, sube al poder. Tercer tipo, no, no, por eso, pero no, si el tercer tipo es cuando ya se encuentran. El tercer tipo es cuando hay contacto físico, ¿no? O es el cuarto tipo. Pues contacto físico es que te salude, güey, no seas mal pensado. Y así llegó Marcus. El segundo tipo creo entonces que son, así va a aparecer eso en la movie. Son sonidos, ¿no? Creo que el segundo tipo. Uno no, el primer tipo es visualización, el segundo es evidencia física, o sea, cuando viste rastros de. Ah, o sea, pero opción. No. Y el tercero es encuentro presencial. Es correcto. De cuerpo presente, como las misas. Entonces hasta el cuarto es logramos cuando. Cuarto pasan otras cosas. Ya son intercambios de arsenal. Así, bueno, después del tercero te vas al cuarto y ya. Buen punto. Entonces yo creo que puede ir por ahí en la construcción de todo esto y haz de cuenta que va a haber una especie de negociación o algo por así, en el que se decida ir con Marvel al espacio y ha estado tantos años fuera de la Tierra. Sí, intercambio de estudiantes, ¿no? ¿Algo puede así? Ser. O que termine haciendo Sword. Ahí te pueden presentar Sword, que es S.H.I.E.L.D. del espacio. No, pero es que hay un detalle que va a ser interesante cómo lo justifican, porque es igual el Viper que traía Nick Fury. Úsalo. Oye, cabrón. Sí. El chiste es cómo se vio la pila todavía, güey. Pero aparte tenía la advertencia de solo cuando ocurra este tipo de emergencia específica. O sea, si tienes una invasión de extraterrestres, no lo uses. Si tienes esto, no lo uses. Si se va a acabar el mundo, no lo uses. Excepto cuando se empiezan a desaparecer las personas así. Ahí sí, usa el beeper. Cuando hayas perdido a la mitad de tus amigos. Cuando desaparezca la mitad de la población de la Tierra, entonces sí. Me llamas. Ah, sí, güey, porque compras a la mitad de sus amigos. Güey, a mí nunca me dieron ninguna de esas madres, güey. Yo no tengo uno de esos, güey. Es que porque la mitad de amigos, güey. La mitad de uno, güey. Está cabrón. Dice, güey, pues no manches, ¿por qué? Y eso es también un extracto de mi libro, ¿Cómo hacer amigos con Ice, güey, a huevo? Pero aquí la cuestión es, según las fotografías, hay Carol Danvers, metalera ochentera, oyendo a Guns N' Roses, acá bien hardcore ella. Ah, eso no lo he visto. Sale de Nick Fury setentero, así como... Con el ojo completo. ¿Y con su afro? Sin parche. ¿En el cuarto? Por eso traía el ojo completo, güey, porque no hay parche, güey. No hubo cuarto. Pero sale onda Pulp Fiction. Ah, okay. Con el afro y todo. No, creo que les faltó otra vuelta. Hubiera estado genial que les hubieran puesto otra vuelta. ¿No sale Black Dynamite? No, no sale. ¿O Nick Fury era Black Dynamite? Yo creo que sí, güey. ¿Cómo se llamaba el güey que salía en las películas de Bruce Lee, güey? Neil deGrasse Tyson, sí es cierto. No, es Karim Abdul-Jabbar, güey, el basquetbolista. No, ese era el de Juego de la Muerte. Pero sí era, para que no sepa, era gran. Y vamos a terminar hablando de enchiladas potosinas cuando estábamos tratando de... No, ok, no, Capitán Marvel, sí es cierto. Capitán Marvel, sí es cierto. Ya nos las comimos. Entonces, en teoría, ¿van a ser a Capitán Marvel inmortal? No. No, van a jugar con esta parte si real del viaje en el espacio y regresó. Porque ya sabes que si sirve a la historia, puedes ir a otra estrella y regresar y no pasó más que un día en la Tierra. Pero si te conviene, entonces la mandas al espacio de niña y regresa. Regresa toda madurita y con la experiencia. Con la experiencia. ¿Qué no viste a los Thundercats? Quitamos ese. A mí lo que me queda muy claro es que sí viajó harto y la niña se la pasó sentada todo el tiempo, o sea que sin nalgas, güey. Así de rápido. A mí lo que me queda claro es que si haces un photoshopazo entre ella y el traje de Spider-Man, tenía más el nuevo Spider-Man que... Sí, Tom Holland tiene más nalgas que... ¿Y por qué les gusta más el trazado de Tom Holland? Esto es lo que me interesa a mí. No, nos llama la atención. ¿Pero les llamó más la atención? ¡Tiene, güey! Es que espérate, disculpa. Es que la otra no es cero, o sea, una cosa es que... Es que la agarraron como tres cuartos. No la pueden agarrar porque no hay nada, güey. No hay de dónde. Así, rápido. Sí, buen punto. O sea, no puedes criticar lo que no existe. ¿La película por su falta de nalgas? No, pero es una parte importante, güey. Ok. Hay que llenar el trajecito, cabrón. O sea, pues bueno, sí, hasta que Gal Gadot la pusieron a hacer ejercicio. Le dieron 5 sanguchitos, cabrón. No le pusieron boobies, pero estaba tan apretada esa madre que... Es un ejemplo de... Masculinidad tóxica. Me siento orgulloso de nosotros. Sí, bendito sea Dios. Sí, y curiosamente, para más ejemplos de masculinidad tóxica, escuchen otro podcast, ¿eh? No este. ¿Hay otros podcasts? ¿Hay algo que tengan que escuchar además de esto, güey? Ok. ¿Qué hay? ¿Neta? ¿Me sorprendes, Dan Campos? ¿Estás hablando de churros y palomitas online, güey? No, estamos hablando de riesgo existencial, que próximamente espero que grabemos. Ok, buen punto. Entonces la cuestión de todo esto es, ¿qué tan importante debe ser la historia de los cómics? Y lo que platicábamos, realmente... ¿Es necesario leerte todo lo de...? En realidad no, porque si estamos hablando de cine, va dirigido a un público que no está acostumbrado a los superhéroes. Uh-huh. Por lo tanto, no está acostumbrado en el sentido de que, bueno, ahorita tenemos una invasión de películas de superhéroes que ya todo el mundo se acostumbró a ellas, pero a lo que me refiero es que no están acostumbrados al cómic de superhéroes. Y aquí es donde viene la pregunta. Y presenta la pregunta. Porque la mayoría de los personajes que se han adaptado en el caso de Marvel al cine se basan más, al menos en el aspecto visual, sino en la historia, en las versiones Ultimate. ¿Tuvo relevancia o hubo un personaje de Captain Marvel, Carol Danvers, en el universo Ultimate? Respuesta. ¿Qué personaje relevante de Carol Danvers recuerdas en los últimos 20 años? Ok, rest my case. ¿Qué personaje de Carol Danvers? Pues no, Carol Danvers. ¿Qué personalidad? ¿Qué personalidad? Historia interesante. Fuera de que Miss Marvel, que agarra su nombre, es más interesante ahora la niña que ella. Kamala Khan. Bueno, pero porque es una mujer musulmana. Escrita por una musulmana. No, y está bien escrita, tiene un background. Y ha tenido pues un éxito bastante... aceptable. Más que éxito, ha tenido un éxito. La palabra del día, niños, éxito. En oro en la pared de éxito episódico. Éxito. Éxito. Es mayor que el éxito. Y curiosamente esto lo hablábamos en el clásico va éxito. Exactamente. Lo hablábamos en el Behind the Mix para productores, desde luego, sobre la relevancia de personajes como Jamie Kings, Jaime Reyes, que están bien construidos. El mismo caso ocurre con Kamala Khan. Y respondiendo, la encarnación de la que estábamos hablando, yo creo que era más relevante por lo que mencionamos, al menos que la reciente, aunque sea la jefa de los Ultimates. Mira, hay cosas que, por ejemplo, cuando sabes que un personaje se ha marcado algo, sin querer hacer una agenda descarada, yo lo siento así. Jaime Reyes, si se acuerdan, creo que es el primer cómic que publicaron en español completo en Estados Unidos, cierto, que había su versión esta en inglés también, pero de todos modos sí viene en español completo. Acabo de mi recomendación de la semana pasada de Brian K. Vaughan con Marcos Martín, que es Barrier, que es un cómic que trata de un salvadoreño tratando de cruzar, se encuentra con la ranchera gringa en Texas y todo ahí coinciden, si los abducen los marcianos, después les cuento qué onda. ¿De qué tipo fue ese encuentro? Del tercer cuarto, tipo del cuarto. Estaban en el cuarto cuando llegó el encuentro tercero y así estuvo el pero asunto. Vieron esto, lucecitas, o sea, trajo de todo, güey. Pero mira, me acuerdo perfectamente en ese entonces, generalmente cuando hablaba Pietro, te ponían entre símbolos la traducción de que estaba hablando en ruso, pero realmente esto estás leyendo en inglés. Ajá. Eso era muy común. Ahorita lees un Barrier y viene en español, literalmente, sin traducción en el cómic original. Entonces son cositas que ves que sí están marcando ciertos aspectos. Por ejemplo, vemos a un Linterna Verde, el musulmán, muy mal ejecutado, honestamente. Ese güey no debería haber existido, ¿no? Es correcto. O sea, no, bueno, lo que pasa es que barata, no por ser negro y musulmán, güey. No, le dieron trasfondo hasta la serie actual, la de los Green Lanterns. Y junto con la puertorriqueña o salvadoreña, no sé dónde sea, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en las dos compañías han tenido grandes errores y huecos en su continuidad. No digamos continuidad, simplemente en su gestión editorial. De repente crean un personaje, te lo anuncian con bombo y platillo y se les olvida. De repente desaparece y ya no lo vuelves a ver hasta que alguien dice, oye, güey, no habíamos creado un personaje. Ah, sí, mételo acá. Entonces, le ha pasado a Simon Bass, no sé, en Marvel pasó también... No, con muchos personajes. Con muchos, o sea, repente, la garra argentada. La garra argentada, por ejemplo. Oh, era la sobrina de Jarvis, ¿no? Sí. Adoptada. Silverclaw, exactamente. Que nadie se acuerda de ella, ni de que hay, que también le dan un finalito de medio caguengue fuera de la serie. Ajá. Pues hay N personajes. Sí, que te digo, se pierden en estos cambios editoriales de repente. Bonita Juárez. Bonita Juárez. Ay, qué bueno que desapareció. Bonita Juárez. ¿De qué era qué? Firebird. Exactamente. Pero lo único importante era es como monja, ¿no? Una cosa así. Ella impide el suicidio de Hank Pym. Sí. Creo que es lo único importante. Y Hank Pym se lo paga enamorándose de ella. No se la creo. No me voy a sacar del monasterio. Te voy a presentar al Espíritu Santo Redentor. Y bueno, eso no es gigante, es el hombre hormiga. Ups, me equivoqué, pastilla. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que este es el Cipando Linko Podcast sobre superhéroes. No te cuento el Linko Podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta de este maldito programa. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. The sulky, over-bunky, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super-powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. Arcane striking superhero changed to fighting superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa, y sí, seguimos sin nuestro comercial de PETA incluido. El millennial descubrió el... ya me abrí. Me excluí. Así es como se hacen las cosas. Hay que darle chance a esas nuevas generaciones de que vayan descubriendo las cosas. Sí, claro. Pero bueno, en los dos primeros bloques ya les estuvimos platicando, entre muchas otras cosas y divagancias, as usual, acerca de Carol Danvers, viene la película. Ajá. Aquí nos preguntamos constantemente a lo largo del programa, como lo debieron haber escuchado, qué partes de la historia o qué buenas historias hay de Carol Danvers. Ahora, ok, va a ser Kree. El grito cantó. Exactamente, sí captaste. ¿De dónde salen los Kree, güey? Ya tienen a los Kree, ya están las negociaciones con Fox, llega Comcast, oh, qué diablos. No, primero nos Kree, quiso comprar Disney y ahora nos quiere comprar Comcast. Shield, sí la menciona. Los Kree han sido un hilo conductor desde la tercera temporada. Con Inhumans, ¿no, güey? Hecho, sí. Inhumans, la serie, también tiene un origen Kree. El gran éxito, los Inhumanos. Exacto. Claro, sí. Tan inhumana la serie que mejor la cancelaron. Güey, pero qué bueno que nos avisaron. Es bueno tenerla al aire. Qué bueno que nos avisaron que ya la iban a cancelar los Inhumanos. Exactamente. Pero si no nos dicen como 10 meses después, güey. Bueno, lo que pasa es que Marvel y DC tienen personajes que son... buenos cuando son breves, cuando tienen apariciones especiales. Sí, o sea, por ejemplo, los Celestials, los Inhumans. ¿Te acuerdas del Celestial? O sea, nada más ver el cascarón de un Celestial, güey. Es suficiente. Más ya. Que suficiente. Pero sí, también ya están planeando su película para Eternals, ¿no? En este New caso. Gods, güey. Híjole, no. Es que y lo más vacío es que es lo mismo del mismo autor. Del mismo autor, pero ahí vamos. Y ahí sí, los Kirby lovers me van a odiar, pero realmente muchas de las creaciones de Kirby son buenas porque fueron breves. Sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando alguien mete la mano es cuando se vuelve... Ni Vine ni Simonson pudieron salvar el fourth board, ¿eh? No. Y no, pero curiosamente King está haciendo un muy buen... Ni King pudo salvarlo. No, o sea, no, Mr. Miracle actualmente... Mr. Miracle está muy bueno. Pero porque se está separando mucho, ¿eh? Y es miniserie. Y es miniserie, o sea... Es lo que tenemos que entender. Muchas de las creaciones de Kirby solo, las creaciones de Kirby solito, tienen que ser miniseries y tienen que ser como muy respetuosas del personaje y como muy apartadas. Sí, son buenas ideas, no conceptos grandes que puedas desarrollar. ¿Y más porque está buena la de Jenkins? Es una miniserie, se acabó, se centra en qué siente un rey cuando está gobernando. Punto. ¿Cuántos números se fue en Marvel Knights de Niemans? 12 números. Pero tal cual, trata las castas sociales. Perfecto, se acabó. Ya, un buen análisis, se acabó. Y es eso. Lo que pasa es que tenemos que entender que Kirby fue un creador prolífico, extraordinario. Total. Y se merece el rey. Ala. El emperador del cómic, ¿no? Pero tiene un problema. Y era el mismo. ¿Evanier? No. Pero era el problema de Kirby era el mismo. Entonces tenía dos. Porque era incontrolable. Era como un huracán. Era incontrolable. Entonces, sí, hacía cosas extraordinarias, pero el problema era que no... El que fue tormenta. No tenía para dónde era. No tenía apagado. No tenía para dónde irse. Sí, ¿no? Rebasaba dirección. Sus creaciones lo rebasaban. Sí. Entonces, de repente... Por eso era mejor que terminaran. Y estás de acuerdo, ¿no? Lo que siempre decimos. Porque hay unos que dicen, es que no le dan el crédito y Stan Lee no sería. No, ninguno de los dos sería lo que es sin el otro. Los dos trabajaron bastante tiempo antes de ser mancuerna, ¿eh? En distintos títulos, tanto como escritor como dibujante. Pero nunca hicieron... Monstruos. O sea, nunca llegaron al éxito. Solo Simon y Kirby, estuvieron juntos. Con el Capitán América, que es una... Pero es más el personaje lo que representa... Y el momento en el que surgió. Exactamente. ¿Cuántos números tuvo el Capitán América de Simon y Kirby? No muchos, ¿eh? No fueron muchos, en realidad. 30, 40. Y eran cómics que aparecían con una periodicidad muy, muy ambigua. Como Quarterly, ¿no? No, pues después ya no había ni cómics. Mielos, caray, o sea, no había ni entonces, papel. Yo me quiero imaginar que hubiera sido de los New Gods si los hubiera, si el script hubiera sido de Lee, por ejemplo, ¿no? Hubieran sido un éxito y hasta la fecha serían como icónicos, güey. Tendrían su propio título y ya estaríamos llorando. Probable. Los cancelaron, estarían, malditos. Estarían llegando al número 400 o al 500, una cosa por el estilo. ¿Por qué? Sí. Porque el problema con Kirby era eso, era su incontrolabilidad. O sea, era creación en puro, así. A lo bestia. El señor se despedorraba, así. Pero ¿sabes qué es el problema? Y no había forma de contenerlo. También hay que considerar, o sea, digo, y eso es en la inclusión, en la vida y todo, tienes que entender que son, hay personajes de apoyo, y hay personajes de apoyo que no soportan una serie o una película. Es el caso de los Inhumanos, Son personajes de apoyo de los Cuatro Fantásticos. Exacto. Y podrían ser personajes de apoyo de cualquier personaje del universo Marvel. Sí sale del molde. Son pocos los que dicen las excepciones. Sí van funcionando, ¿no? Pero ojo, el verdadero éxito de Black Panther vino ya hasta el 2000, por ahí de Marvel Knights. Pero una madre que así, el éxito de Black Panther es haber sido el primero. Punto. Y además de que aparecía poco. ¿Sí? No era un personaje recurrente, entonces hasta se volvía. Su serie medio fracasa, ¿no? Sí, su serie fracasa. Sus primeras series fracasan continuamente. Pinta, ¿no? ¿Sí? Y van Jungle fracasando Adventure? Continuamente. ¿Jungle Adventure? Pues hubo Black Panther y después hubo Jungle Adventure. Y después hubo otra madre en Marvel Comic Presents, una madre así por el estilo. Sí, pero te digo. Marvel Represents o una madre. Son así, momentos, y también son los momentos históricos, ¿sí? O sea, hay momentos en que los personajes surgen y no pueden. Tal vez, por ejemplo, Northstar. Northstar surgió como un personaje gay en la mente de John Byrne. En su momento, John Byrne no podía ser tan explícito, por lo tanto dejaba pistas por aquí y por allá. Pero parte muy bien recibido. Northstar, yo creo que nadie... No, en serio. Northstar, yo, por ejemplo, no tengo ningún problema. Es un personaje que se creó así. Así, tal cual, en la mente del autor. Está concebido como tal. Una relación muy rara de hermanos tipo... Pietro Wanda, ajá. Pero también muy rara la relación. Pero fíjate, en el momento que dicen gay, hasta se burlaban porque empiezan... Doctor Richard, ¿usted qué opina de Northstar? Bueno, yo creo que con la edad es natural, se va perdiendo la melanina y obviamente el cabello. ¡Ah! ¡Gay! ¡No, gray! ¡Ah! ¡Fine! O sea, dices... Así se burlaban. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo y lo que siempre he dicho. La importancia de un personaje no es su sexualidad, es su heroicidad. Ni su etnia. Ni su etnia, o sea... Es correcto. El rollo de los personajes es cómo los presentas, cómo los haces que el público los quiera. Si yo te digo, voy a crear un personaje gay con una etnia específica, pues ya la gente va a estar... Te aplaudo, te hago mole. Es que esas son características. Mientras tu personaje sea más, más universal, es de donde viene el éxito, por ejemplo, de Spider-Man, porque era historias con las cuales te identificabas, porque no tenía varo. Sí. Pues no porque fuera un chavito que creció en cierta parte de Nueva York. O sea, no porque fuera blanco. Me estás insinuando que honestamente... ¿Te lo estás insinuando? No me estoy insinuando, Amazon. Te estoy sobando la pierna porque me gusta. Ah, ok. Este Shakespeare. Idiota. Este peinado, babosa. Mi mezclilla. No, estás insinuando que Shakespeare no escribió Romeo y Julieta para satisfacer al gremio italiano en esa época de la etnia italiana. Y más bien su éxito de como obra se basa en la universalidad de los personajes y que pueden ser traspolados a cualquier etnia. Exacto. Pero ahí te das cuenta. No lo había entendido jamás. Wey, pero ahí te das cuenta cómo la gente es estúpida, porque todas las niñas quieren una historia de amor como Romeo y Julieta. Yo también quiero que tengas una así para que a los 3 días te mueras. Y el otro idiota también, y no dejen crías. Sí, eso es lo que espero. Sí. Ojalá tengas tu historia de amor como la de Romeo y Julieta. Y te envenenes. Y te mueras, madre estúpida. Y el otro se mata. No leí el final. Te digo. Bueno, ella no se envenena. Ella se clava la daga y él termina envenenando. Ratera, se clavó la daga. No, Se clavó. Y también. Y luego le empeñó a la mendiga para poderse fugar de su casa. Sí. Se empeñó. Se empeñó en venderla y lo logró. Sí. No, en realidad fueron los sicarios los que la fueron a matar, güey, para andarse robando las joyas de la otra familia, güey. Pero te digo, para mí eso es lo importante, no es si es musulmana, si es negra, si... Hay cosas que sí son trascendentes, por ejemplo, lo que mencionabas del alcoholismo, que está bien construido y no es el número del alcoholismo de Carol Danvers. Mencionábamos lo de Iron Man sí empieza así, Pero Iron Man también se va desarrollando y aparte era su título, ahí sí tienes la oportunidad, exactamente. Y ahorita rápidamente, fueron dos maneras muy distintas de confrontar ese tema y sin minimizar ninguno de los personajes, que también es valioso. O sea, los dos fueron de alcoholismo, pero el tratamiento fue... radicalmente distinto. Y otra cosa que también es muy chida, que era lo que habíamos comentado con el mismo Hank Pym. ¿El buque que está llegando en este momento? El millennial años. Descubrió el reloj. Sí, cómo no. Existen los relojes. Ya voy saliendo. Saluda. Pero del closet. Ese no me lo toquen. No, nadie te lo va a tocar, creo. Okay. Salir del closet. Ah, ok. Pero es que todavía no lo hago, entonces. Ah, no, sí, claro. Pero por volumen, güey, porque no te deje el volumen. Cabrón, nada más. Pero te digo, esa es la cuestión, ¿no? Lo que mencionábamos de Hank Pym en ese mismo run de Kurt Busiek y Pérez. Güey, ¿por qué usas todos los trajes, copias de todos los trajes menos del de Yellow Jacket? Pues porque estaba yo mal, güey, y ahí golpeé a Jan y yo todavía no me perdono. Son dos cuadros y tiene más trascendencia. Que toda una miniserie, güey. O sea. Que de hecho el Avengers Forever. Mira, es curioso. Avengers Forever fue por otro motivo. Ah, sí, tuvo sí. Su razón de existencia. Uh-huh. Y de hecho, una de las razones de su existencia fue para explicar los cambios de carácter de Hank. Es correcto. Pero ya que sigas leyendo los Avengers, cuando llegues a uno de los anuales, vas a enterar. No, ya llegué a lo que quería leer, güey. Ya vi. No vi a Triatlón en los primeros 12. En 2002, ¿no? Por ahí. Vi que el Triatlón no fue miembro oficial hasta el número 12. Que es un fugado del tiempo. Es correcto. Está muy fregón. Es muy buena explicación. Sí, no, me queda claro. Y Avengers Forever es una joya. No, es Slot. De hecho, Dan Slot. No. Es Busiek. ¿Es Busiek? Por supuesto. Slot vuelve a retomar eso. Lo retoma después en el título de Avengers, después de la onda del Initiative. Ajá. Toma esos puntos, pero sí. Como el Patreon Initiative de Destripando. En el cual deberían de participar patreon.com/destripando. Exactamente. Sí, ya lo vi. Así debe ser. No, es que lo veas. Es que participes. ¿Para mantener vagos? Por gente como tú, güey, no hacemos cosas más chidas, güey. Y tomamos café nada más, no desayunamos. Pero bueno, te digo. Yo sigo esperando el whisky, güey, o sea. Ah, no, espérate, no. Esa es como la cuarta meta, güey. Ok. Ajá, espérate, insisto, digo, hay cosas muy chidas. Ahí sí te dan chance de los personajes, insisto. Cambios importantes. Ay, Green Lantern. Cada 5 minutos. Claro, hay que ser insistentes, güey, para que se inscriban al Patreon. Pero la cosa es, hubo cambios importantes con todo lo del Zero Hour y todo eso en Green Lantern. ¿Qué haces? Haces un gran linterna verde, el mejor linterna verde, que es Kyle Rayner. Sí, no el loser de Hal Jordan. Pero está aprendiendo a hablar Wookiee. Algo así por el estilo. ¿Qué quiso decir Wookiee? No. Tengo 20 años de conocer esto y sus peleas por Kyle Rayner y Hal Jordan. ¡Él solito! Pero no, yo no me hago amigo de los escritores y hablo bien de ellos cuando 2 semanas antes les menté la madre, güey. Yo no les menté la madre nunca a nadie. No, porque eres bien joto para decir esas cosas al aire, güey. Pero en corto, no, ¿cómo no, güey? Ahí te habla Wookiee. Millennial descubre. No. Pero lo importante de todo esto es el manejo de los personajes, si es miniserie, si no es miniserie, como decíamos. Hay personajes que, por ejemplo, un Mr. Miracle, maxiserie, 12 números. Chido, porque los alejan del concepto New Gods. Bueno, todavía no termina, güey, no sabemos cómo lo van a acabar. Pues a dónde va, pues pinta para ahí. Un Vision, que si hacías un cómic de The Vision, no iba a pegar por ningún lado, güey. ¿De cuántos números fue The Vision, The King? Fueron 12 números, otra maxiserie. Es que así es como, de hecho, lo mismo pasó con Omega Men, o sea, son los títulos que he hecho más, de manera más consistente, es King, y con el mismo manejo de 9 cuadros, sus maxiseries de 12. Pero es muy bueno, o sea, la verdad, muy buen escritor. Y reiterando, hay personajes como la Garra Argentada, el Swordsman, Magdalena. Que jamás, jamás podrían llevar un cómic. ¿Cómo se llamaba? El Machine Man y su masculinidad tóxica, güey. No, Machine Man, sí, tuvo serie. Sí, tuvo serie, la inició Kirby, la selló Ditko y la cancelaron. Gracias, ¿cuántos números duró, güey? Eso fue por masculinidad tóxica. 18, exagerando, güey. Sí, y después tuvo un reboot, aunque no lo creas. ¿Sí? Cuando eras Warlock, esos, pero en la versión Cyber, que tuvo una línea antes del tsunami. Con portadas de... Exactamente. Barry Windsor Smith. Ah, no, eso fue antes todavía. Sí, sí, ha tenido versiones, aunque no lo creas. Eso es masculinidad tóxica. Machine Man, y aparte, güey. Machine Man. Es Machine, y es un protagonista. Es el protagonista de una super serie que se hace X. Es el que narra todo. Es X. Protagonista es el... ¿No era el Human Recorder? Bueno, es... Machine Man es el Human Recorder, güey. Con Nighthawk y... Es que son la segunda parte. Él es el del primero. Es correcto. ¿No era, el Recording Man? No, era Machine. No, Recorder nada más. ¿Recorder? Es este extraterrestre que llega... Que era el bardor de Watu, ¿no? Sí. Y aparte era como venusino. ¿De dónde era? No, era que... planeta Rigel. De Marte, güey. Porque las mujeres son de Venus, güey. Que lo mandaban a los grandes eventos cósmicos, ¿no? A que grabara todo. Pues era como la grabadora de mano de Watcher. Organizaba el pay-per-view de los cómics ahí. Sí. Es como el celular de mi carnalito. Va a haber evento cósmico, va a haber evento cósmico, llámese a Recorder. Necesitamos un podcast de esa madre, ábrele. La princesa Skrull, llámese al Recorder. Sí, para bodas, bautizos, banquetes cósmicos. Y en otros medios era conocido como el Boombox Man, güey. Ah, no, pero ese ya era nota renta. Eso es como si rentaras un dron, güey. Creo que se lo usaban los negros, güey. Creo que salió en Wakanda, una madre así por el estilo del Boombox, güey. Pero, bueno, aquí lo importante y rápidamente para terminar, tu recomendación, Capitán Frío. No se claven. ¿Qué? En particular, sé más específico. Ah, bueno, güey. Tampoco dejen que se las claven. Bueno, a veces sí. En veces. ¿Qué recomendación? Bueno, pues cuando lean un cómic, léanlo a gusto, güey. No lo lean por recomendación de alguien. Okay, menos de cabrón. Se acabó el programa, gracias. No, no es cierto. No, si van a leer un cómic, léanlo con gusto. Y si no les gusta, pues digo, chingada, mándenlo a la fregada y dejen de estar de ociosos ahí clavándose por años diciendo, es que esa fue una porquería. No, güey, claro. Seguramente va a llegar alguien más y va a escribir algo mejor. Tiene, mi carnalito tiene un artículo muy bueno que hizo cuando hicieron la revista, que es Vota con la cartera. Votar con la cartera. ¿Te gusta algo? Léelo, cómpralo y pues compra copias y regálaselos a tus amigos. Pero si no te gusta, pues güey, en lugar de estar perdiendo el tiempo y partes del hígado, pues déjalo pasar, güey, ya. Pues ese güey quiere que ya no hagamos programa, ¿verdad, güey? Tú eres el awesome de ese programa, ¿qué pedo, güey? Sí, ¿verdad? Tu recomendación, tú no, güey. Ya llegaste al final. Que se ría. Rápido, no, solo, espérate, solo. Preséntalo. Primero, comercial de PETA integrado, el Millennial, con toda la actitud Millennial. Te estoy dando tiempo que busques tu chingadera para presentarte, güey, ¿ok? El que descubre las cosas un poco tarde, el que maneja los conceptos a su antojo. Dios de mi vida. Güey, ¿ya tienes la aplicación? Ya, ok. El Goofy. Para eso era todo eso, güey. Okay. Suficiente. Vamos, para que vean que sí estuvo. Solo. Sí, güey, a ver, es un churrazo, pero está entretenido. Okay. Por favor, o sea, por pero, amor pero, de Dios. No, pero a ver. No, si es por favor, vayan a ver Avengers, mi movie drop lo agradece. No dice que va la cabeza todavía. Por eso. ¿Quién agarró Deadpool? Si haces matemáticas, ya vale más de lo que haga Avengers. Todos los que vamos arriba tenemos Avengers, güey. Es la segunda película en la que les va a cambiar. Es correcto. ¿Quién? Jaime Rosales. ¿Agarró Deadpool? Deadpool. Por cierto, Jaime ya entrega el DVD, el Blu-ray de La Güera Atómica a Juan Espíritu, que se lo ganó de buena lid. A punta de tuitazos, no, de comentarios. Sí, de comentarios, güey. Contestó a tiempo, güey. No se vale. ¿Tú qué recomiendas, Buki? La semana pasada salió el recopilatorio de S.H.I.E.L.D. para este, al fin sale el número nuevo, así que échenselo para que se lo tengan fresco. Y ya te quitaron la recomendación, ¿verdad, güey? No. ¡Ay, cabrón! No. ¿Nos va a recomendar algo de Infinity War? No. ¿Infinity Countdown? No. Voy a recomendar el primer número de Black Panther. We cannot do this forever. De Tanee. Tanaheshi. Pero se pronuncia Tanaheshi. ¿Te lo dijeron en Wakanda? Sí. Okay. Entonces léanlo, por favor. Okay. De Ta-Nehisi Coates. Está muy entretenido. Es en el reino intergaláctico de Wakanda. Tal cual vemos desplazado en el tiempo. Se despierta 2000 años adelante, en que ya es un imperio Wakanda, ¿verdad? Intergaláctico, que tiene conquistado todo, porque dicen, la mejor manera de defender el universo es nosotros tomar la iniciativa. Entonces, al más puro estilo, dice, bueno, ya tengo controlado todas estas zonas, ahora tengo que controlar la Vía Láctea, me falta. Entonces se voltea contra esto, y el que lo puede detener, obviamente, es Black Panther. Malditos colonizadores, de lo que se quejaban. El número, tal cual. Apropiación cultural. Exactamente. Interespacial. Pero lo que recalca aquí es que sea un esclavo, como dijo muy bien mi carnalito, 12 Years a Slave, In Space, de Wakanda, lo indomitable, o sea, lo indomable que tiene, o el carácter que tiene de... ¿Negro? No, todo el temple que demuestra. T'Challa, siempre va a estar por delante de todo. Entonces eso es lo que vale la pena, a pesar de todo, siempre se ve que él es el machín, digamos, el chichas papas, el mero mero. ¿El mero tóxico? El tóxico de la película, el niño de la película gacha. O sea, ¿es el LeBron James, el chamaco chicho de los cómics, güey? ¿Chafa? No, este güey sí te cae bien. Sí, ok, ya. Bueno. Ok, ¿te recomendamos Adam Campos? Un título que surge de las cenizas de la serie de No Surrenders de Avengers, escrito por... Ya recomendado previamente el de Black Bolt, okay, escrito por Saladin Ahmed. Este está... ¿Ese es Saladin? Exactamente. No, ese es el otro. Me lo dijeron los cacahuates. Pero eran japoneses, carnalito. Y esos son mexicanos, güey. Este es cacahuates empanizados, ¿verdad? Pero bueno, okay. No, lo pueden pegar. Paténtalos. Cacahuates japoneses en Japón se llaman cacahuates mexicanos. Exactamente. El queso Oaxaca. En Oaxaca es quesillo. Bueno, el título de Quicksilver va apenas en el número 2. Quicksilver No Surrender. Escrito, como ya mencionamos, por Saladin Ahmed y con el arte de Eric Nguyen. Y es muy interesante. Los que leyeron la serie de Avengers, No Surrender, recordarán que hay un momento Quicksilver no tiene de ra- digo, no se surra, digo, se va a perseguir un halo de luz que va alrededor de distintos puntos. Y él tiene que, gracias a la magia de Scarlet Witch, se tiene que volver todavía más rápido para tratar de alcanzar y detener ese halo de luz. Me encantó ese, te voy a dar un comentario. Mm-hmm. Es uno de los mejores momentos de la serie porque en ese momento sientes un upgrade muy cabrón de Quicksilver. Ya entrándole a algo así como la Speed Force prácticamente. Exactamente. O sea, sí está. Dame dos programas, lo describo, güey. Lee los 5 números y te damos 2 programas. Ya está, güey. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y sobre esto va la serie. Quicksilver hace cuenta como si se hubiera integrado en la Speed Force. Ve que todo el resto del mundo se detiene. ¿Y qué es lo que hace primero? Ah, carajo. Siempre creí que todos eran lentos, pero no tan lentos al punto de que no se movieran. Lo primero que hace es que va por un traje de disfraces. Se lo pone un disfraz de payaso a Magneto y se toma selfies con él. Es prácticamente desde la película de X-Men. ¿Va más en esa onda? Queda con la sonrisa amplia y roja. Pero, sí. No es el beso del payaso. Pero te hace un tratamiento muy interesante sobre el personaje y cómo tiene que lidiar con el hecho de que el resto de la realidad está detenida y cómo carajos puede regresar a la realidad. Y precisamente se encuentra con quién era ese bendito haz de luz que curiosamente es como una versión de él, pero en relámpago. Entonces ahí tienes un elemento de misterioso. No, puedo verlo. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Es el profesor qué? ¿Zoom? El profesor Zoom. Exactamente. Este es el profesor Zoom Back, no sé, Zoom Out, y el otro es Zoom In. El profesor Quickie. Pero bueno, la serie está... Muy viejitos van a reconocer aquello del capitán Zoom. Pero bueno, esa es la recomendación. Quicksilver No Surrender, apenas van en el número 2. Muy a tiempo para que le echen un ojo. Básicamente están haciendo lo mismo que hizo Mark Waid con The Flash en Wally West. Así de no, que, sí tiene un tono muy distinto en el manejo de narrativa. De entrada, por la personalidad de Quicksilver, que sabemos que es una gola traimamón. jamás se lo quitan, escrito pero acá... por un escritor que también ha sido tildado de eso, ¿eh? Y dibujante, exacto, y dibujado por un dibujante. Editado por un editor. Pero Saladin Ahmed y editado por un editor. Es correcto. Pero Saladin Ahmed ha sido criticado por eso, que de repente se ve un poco soberbio y de ese estilo. Yo creo que es un buen escritor para Quicksilver. Yo creo que le cae como anillo al dedo. Y curiosamente es una contraposición a lo que hizo con Black Bolt, que es muchísimo más humano, porque finalmente le da una voz, válgame la expresión, a Black Bolt. Okay. Aquí le doy un propósito a Quicksilver. ¿Y tú qué recomiendas, güey? Bajo el mismo tenor, Flash. Viene de Flash Wars. Vi cosas muy chidas. Vemos los últimos momentos de Edward Thorne. ¿Es bueno Black, Flash Wars? Acaba de empezar Flash Wars. Empezó en el anual hace como 6 meses. Ah, no, ese fue como el preludio del preludio, güey. Sí, es así como que. Decía, inicia Flash Wars. Apágale, sí. Prende un cigarro. Ahorita lo hacemos ver débil, este güey, otra vez. Lo vamos a cegar. Sí, a huevo. Es que es de cegarlo. Si no habla con los ojos, güey. Pero no ve claro, cabrón. No es básicamente el. Ahora sí que el Flash Wars. Como premisa, Wally recuerda todo, eso lo está volviendo loco y está bien chido. Regresa Solomon Hunter. Cuando dices todo, te refieres a todo. Todo. O sea, todo. Pre-crisis, post-crisis, post-hora cero. Silver Age. Sí. Oye. Pues oye, ¿cómo no? No. Es que eso sí puede convertir loco al que sea. Neta, yo conozco muchos fanses que están vueltos locos tratando de explicar esa continuidad. Exacto. Pues así anda Wally, güey. Pues, parece fans, sí. Parece fans, güey. Todas tus vidas. Encarnaciones paralelas y todo el desmadre. Sí. Todo el desmadre. Todo. Güey, recuerda museos que no existen todavía. Todavía. O sea, no, el pedo no es que lo recuerden. El pedo es que va de visita al museo que no existe. ¿Estás diciendo que prácticamente es una onda Doctor Manhattan? No. En recuerdos. No. No, básicamente eres como el enlace. Las puertas de su mente y de las realidades. Es como, ¿se acuerdan de esa serie bien chaira de All Access? De Marvel DC. La de cuando, después del Versus, él es como el All Access, él está en medio de todo el multiverso. Okay. Pues sí, obvio. Entre las cosas que recuerda es la Liga Chida. Exactamente, la de Morrison con el Superman Azul en el número uno. Que también debe existir algún multiverso. En algún multiverso debe existir, güey. Pero bueno, eso y obviamente no les puedo dejar de recomendar Legion of Three Wolves, porque mención obligada a la Legión, es una joya, léanla. ¿No habíamos hablado de la Legión? No, ya lo acabamos de mencionar, es la mención Legión, obligada. Legión. A huevo, sí, somos 6, somos Legión. Qué buena serie de televisión. Escúpele, güey. Escúpele. No, véanla. Neta. Regrésalo al closet, güey. Es muy del tuerto. ¿No lo has visto? ¿Cuál? ¿Legión? Ah, sí, ¿cómo no? Está muy buena. Y bueno, de esa manera, ya saben, obviamente, los seguimos invitando al No Geek Left Behind, 201.8 kilómetros de aquí a septiembre que sea la carrera. Está muy interesante, ya saben que es calificatoria, no es obligatorio, pero es calificatorio para la carrera oficial del No Geek Left Behind. Pueden apuntar los kilómetros y salen a pasear sus mascotas, incluyendo ardillas, porque en la carrera final van a sacar, a corretear ardillas. Sí, eso, exactamente. Si no juntas la cuota, vas a la categoría de corretear ardillas. Exacto. O sea, básicamente, Capi, te están diciendo que no te humille Manu, cabrón. Sí se puede, güey. Sí te lo chingas. No, pero sí le ganas. Okay. No, pero sí le ganas. Probablemente ha sido motivo esa correr. No creo, güey. Nah. No es estilo, güey. No. Te gustan más conflictivos, güey. Sí, si no tienen una enfermedad mental, no. No, exactamente. Sí, no son para bueno, mí. Se deprime mucho, güey. No, tiene que ser como más tirándole a psicótico asesino. Sí, no es lo tuyo, no es lo tuyo, güey, sino. Pero si los invitamos, y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Obviamente agradecemos a nuestros Patreons, el mismísimo John Spirit, que se encuentra en el centro del universo en el House of Heroes. Tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. Tenemos en el Hall of Justice a nuestro productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. Tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son. ¡Bien, profesor! Que son todos los demás, correcto, los correcto demás, sí, sí. ¿Saben? Efectivamente. Ah, son esos personajes que han dado. Sí. Que por una parte de todos los demás. Y curiosamente era la más sabritas. La de todos los demás. Ah, Ginger estaba. Nah, sí, te lo dicen que Ginger estaba. Es que por eso lo dices, güey, porque estaba acá. Toda esa era como. No, como RuPaul, güey. No, sabrosa. Era como RuPaul, güey. Pero la otra es el prototipo de Daisy Duke. Es correcto. Entonces ya está mal con eso. Sabritas. Está mal con eso. Y el pinche profesor era puto. porque él, así como el guapo que podría meterse con las dos, no se mete con ninguna, güey. ¿Cómo no con Gilligan? La neta, no, yo me quedo con el profesor. Ok, buen punto. ¿Y en nuestra isla de Gilligan particular qué tenemos? A Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto, un agradecimiento a todos ellos. Recuerden que ustedes pueden participar y apoyarnos para que tengamos más invitados como el buen Capi Frío, para que venga de manera regular, ya cuando alcance para el whisky o qué es lo que pedían. Lo que sea, güey. Que tenga alcohol menos del 96. Nada que sea industrial y que ciegue. O sea, los quieres más añejo todavía. Sí. En fin, nos salió finurris el cabrón. Pero bueno. Los conozco. Exactamente. Entonces, participen en la iniciativa Patreon para que sigan habiendo cosas chidas. Ya saben que entre las cosas chidas está el Behind the Mix, que es donde van a ver nuestro invitado cosplayando de mesa de la Justice League, exactamente. Ajá. Sí, no mancha, güey, no despinta, no despinta, güey. No, despinta. Pero bueno, a nombre del buen DC, aprietos natural. Soy aprieto natural. Ah, ok. Ay. Y si te cortes la apretón, déjame la pierna, güey, déjame la pierna. Pues no lo aprietes al gallo, no le des. Traes almohada incluida, güey. Pero bueno, ya saben el nombre del buen DC, mi canalito Zico. Le tocó mención para que no digan que lo excluyamos muy gandalla, nuestro millennial, nuestro invitado de lujo, mil gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación, de todos modos, ¿cuánto costaba la invitación? Al rato ahorita lo arreglamos, okay. Es un desayuno, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su compañía, ¿tú sabes palabras, carnal? ¿Quieren ir al Guki? Sintonícenlo en otro programa. Te jono de castigo, wey, wey. Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, go forever greater, we can show you how to. Where will you be then? You belong to the very marble marching society. March along to the song of the merry marble marching society. If you growl, if you groan with the dour, sour outlook, if you howl, if you moan, you can lose your sour drop, but keep it trim and in step with the vim and the step of the merry marble marching society. Be an early riser, try to be ambitious, speak a little wiser, try to be judicious, be a good advisor, never ever vicious. And where will you be then? You belong to the merry marble marching society. March along. Slap rapping and you go get your song. You get love. You're still here? It's over. Go home. Go.